Diario Docente. Don Pepe. Todas las voces. Segunda temporada. Déjeme. Un programa hecho por docentes para docentes. El cruce. Volvimos para seguir compartiendo juntas, juntos, juntes, experiencias, voces, noticias y luchas en la escuela, en el sindicato y en las calles. Para dar clases. Escúchanos todos los viernes desde las 18 horas en la 106.1 Radio Kermés. Volvé a disfrutar de nuestra programación visitando www.utelpa.com. Un programa hecho por docentes para docentes. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente Todas las Voces. Un programa hecho por docentes, para acercarles las noticias a la comunidad educativa, para compartir lo que sucede en las escuelas. Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo programa. Ya estamos por el programa 17, si no me falla la cuenta. Ya esta época del año pasado nos pasó lo mismo. Meterte en la cuenta es un problema, Carlita. La numeración de programas. Pero bueno, como siempre, agradecer el espacio a Radio Kermés. Todos los viernes nos encontramos a la misma hora. A partir de las 6 de la tarde. Y hablando de números importantes, el día 11 fue el día de las y los maestros. Sí, así que... Las y los profesores también, porque en realidad... Tenemos el 17 igual. Es el 17, pero digo, el feriado para todos y todas en la provincia de La Pampa ha sido ese día, así que saludamos. Pudimos descansar. Bueno, nosotros estuvimos con jornada de lucha, como siempre. Así que aprovechamos a saludarles. También desde la seccional Santa Rosa se estuvieron enviando algunos presentes para... las escuelas primarias, la semana que viene va a estar llegando el presente para las escuelas los colegios secundarios. Hoy se van a desarrollar dos fiestas en Quemú y en Rancul, organizadas por la seccional, así ahí van que a estar. Va a ir un grupo de acá a cada una de las fiestas, del secretario provincial también. Así que les mandamos saludos, mucha suerte para esta noche. Seguro y a va disfrutar. A salir hermoso. También tenemos mañana, recordemos, el segundo encuentro, que es vía Zoom, a partir de las 14:30. Con Gabriel Brenner va a estar en el Zoom para debatir sobre los escenarios que atraviesan el trabajo docente, que es el eje de trabajo de la formación que estamos dando la segunda corte. Sí, la réplica. Así que esta tienen que participar todos y todas, sí. No importa de qué localidad y de qué zona hayan hecho el encuentro, bueno, presencial. Bueno, vos estuviste el sábado en el encuentro en General Pico. El sábado estuvimos en el encuentro en General Pico, buena parte de quienes conformamos el secretariado, acompañando a la seccional General Pico y a todo el norte. Había de distintas seccionales, Eduardo Castex, Intendente Alvear, Luigi, Rancul. Sí, Quemú, también vimos fotitos. Sí, Quemú también, había un grupo nutrido de compañeras. La verdad que nos sorprendió el número, porque hay que recordar que estamos trabajando más, estamos trabajando en situaciones más complejas, cansados, cansadas de toda la semana laboral. Sí. Y un sábado que duró incluso hasta las 2 de la tarde, como estaba planificado, pero digo, compartiendo y llevándonos... Sí, las ganas de encuentro que tiene. Un montón de ejes y de tareas, ¿no? Para sindicalmente abordar. Bien. El día de hoy también aprovechamos y saludamos a las bibliotecarias y bibliotecarios en su día. Sí, hoy, especialmente a Gaby, que es nuestra bibliotecaria, la biblioteca Alejandro Sokolowski. Que tiene Instagram. Tiene Instagram, vayan a seguirla. Han incorporado a las redes. Y a su vez es una biblioteca itinerante, ¿no? Porque sí. Los baúles de la biblioteca, en este momento, de los baúles de la biblioteca están disfrutando de sus libros los niños y niñas de la zona de Victorica. Le mandamos a la directora del jardín de Victorica el baúl. Van a estar un mes trabajando con el baúl porque tienen el jardín nuclea un montón de otras sedes. Tiene muchos libros el baúl. Sí, está la verdad que enriquecido. Gaby permanentemente se ocupa de actualizarlo, de enriquecerlo, de poner a disposición de todos los afiliados y afiliadas los libros de la biblioteca. Así que pueden pedir, mirar en la página web, pedir el libro y bueno, sí, van y vienen. Sí, tenemos que reincorporar, como el año pasado, las narrativas que nos iban compartiendo. Claro, que las teníamos acá en la radio. Vamos a ver si las convencemos para que nuevamente podamos compartir pequeños fragmentos de textos que bueno, están esto en fue la Biblia. Pequeño introducción y recorrido respecto sí. de, bueno, también de las notas que tenemos para profundizar, ¿no? El día de ayer estuvimos acompañando, pero bueno, el miércoles estuvimos acompañando la lucha por que al final se vetó la movilidad jubilatoria. con jubilados y jubiladas de nuestra provincia, porque vale volver a recordar que lo que estaba en juego, y al final ahora sí está en manos de la política, es en este veto el 7% que le corresponde a la provincia de La Pampa para garantizar el 82% móvil. Hasta el momento el gobierno provincial de La Pampa se hace cargo de ese 7%, pero bueno, lo que nosotros reclamamos era que no se vetara, porque en realidad el próximo paso que viene es el aporte, un mayor aporte de los activos nuestros. Sí, está pasando en Santa Fe. Es un recorte salarial directo a cubrir ese déficit que por ley lo tenía que hacer la Nación. Pero bueno, vamos a estar profundizando más adelante con una entrevistada de lujo. También ayer estuvimos acompañando la lucha universitaria de los docentes, las docentes universitario y, no, y personal no docente también. Bastante nutrida la manifestación, fue un ruidazo. Y también tuvimos jornada de lucha. Nosotros acompañamos desde las seccionales, desde UTELPA, obviamente, la actividad Un Mundo Donde Ser Quien Quiero Ser. Organizada por Memorias Maricas, ¿no? Memorias que contamos la semana pasada. Y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Nos visitó la semana pasada Eric comentando la actividad. La verdad que movilizante, porque pudimos conversar con Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, y decía algo muy interesante, que bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Porque terminamos la conversación, vimos la película, nos movilizó, pero ¿y ahora qué? Claro, son acciones que marcan, pero después hay que activar políticamente. Hay que seguir profundizando un cambio, porque está todo bien con que haya una niña trans que tiene derechos, pero ¿qué hacemos si pasa en nuestra familia? ¿Qué hacemos si tenemos un estudiante, una estudiante? En escuelas, claro. Tal cual. ¿Respetamos, garantizamos, acompañamos? ¿Imparte la ESI de forma transversal y como debe implementarse? Bueno, salimos con un montón de interrogantes. La charla está disponible en YouTube, así que les invito a poder verla, porque la verdad que te interpela muchísimo. Y también estuvimos en el ruidazo. En el ruidazo, la caminata que hicimos, sí, desde el rectorado en la calle Gil, en la ciudad de Santa Rosa, hasta la Facultad de Ciencias Naturales. Estuvimos acompañadas por distintas agrupaciones estudiantiles, por las organizaciones sociales que nos venimos movilizando, en el caso de nuestro sindicato, y varias otras organizaciones sindicales, recorriendo las calles de Santa Rosa con un grato acompañamiento de las vecinas y los vecinos. Veíamos que nos tocaban bocinas, que nos hacían seña de que acompañaban el reclamo, porque en realidad lo que se reclama históricamente, se defiende, es que la clase trabajadora pueda llegar a la universidad. O sea, ¿cuántas y cuántos de nosotros pudimos estudiar en la Universidad Nacional de La Pampa? ¿Y cuántos de nosotros somos primera generación? Por supuesto, pero además digo, una universidad gratuita, en una provincia chica que necesita profesionales, necesita profesores y profesoras. En el caso de la Facultad de Humanas, de la Facultad de Ciencias Naturales, los profesorados, la formación inicial también en General Pico, el profesorado de primaria y de secundaria. Así que la verdad que la lucha de la universidad es una lucha de las y los trabajadores de todos los sectores, pero fundamentalmente el nuestro, porque de ahí salimos, ¿no? Sí. Así que bueno, en la madrugada se aprobó la ley de presupuesto universitario, y la senadora Wala se abstuvo en la votación. Se abstuvo. Es importante recordar, porque Wala en sus redes permanentemente difunde la visita que hace a las localidades de nuestra provincia, lleva distintos proyectos, pero la verdad que si nosotros no tenemos una universidad financiada, con sueldo para nuestros compañeros docentes, con profesores que salgan y tengan trabajo, sirve de poco, ¿no? Sí, sí. Recorrer los pueblos y sí, no dar la cara en el lugar institucional que corresponde, que es la Cámara de Diputados accionar, y Senadores. O sea, claro. Desde lo discursivo, tal cual, pero se necesitan políticas del Estado. Lo que pasa es que desde lo discursivo queda bien. Después también queda bien ir y marchar en defensa de la universidad, pero si no implementan y te abstenés en una votación, es lo mismo que prácticamente nada. Igual que comentábamos hace un par de meses que habían a estudiantes, ¿te acordás de? Creo que era la EPED de Pico. De Realicó, habían ido a premiar la EPED de Realicó y bueno, los premió y las premió ella, pero bueno, vota en contra. Mientras de la, tanto nos siguen adeudando. O se abstiene, que es lo mismo que votar en contra, obviamente. Y nos siguen adeudando el FONIT, pero bueno. Una conversación que ahondaremos en creo, otro momento. Creo que va para largo. O más adelante. Bueno, algo más para la intro. No, cerramos esta primera etapa. Cerramos el primer bloque y bueno, comenzamos. Diario Docente. Todas las voces. Continuamos. El día miércoles se dieron a conocer los números del INDEC y hoy, bueno, contamos con la visita de Fabio Ceballos, nuestro compañero de previsional, pero en este caso vale nombrar que forma parte de la paritaria salarial docente, es un asesor junto con nuestro abogado Carlos Articó, participa de todas las mesas salariales trabajando respecto de, bueno, cuáles son los acuerdos. Volviendo al tema de los números. Hablar, Fabio, con vos respecto de los números que se conocieron y dónde estamos parados las y los docentes de la provincia de La Pampa con respecto a esa canasta básica. Y mira, hola a todos. Es muy difícil hoy hablar en términos de números, no por no poder hacerlo, sino porque el hablar de números, de porcentajes, queda fuera a lo que uno considera, digamos, la condición de vida, la calidad de vida y las personas en lo que nos afecta directamente. Inclusive como ser humano, digamos, como que deshumaniza, digamos, el hablar de números aisladamente, estadísticamente o económicamente, deja fuera a la persona. Y en este caso, en estas circunstancias, lamentablemente, a través de las condiciones económicas, financieras y las políticas a nivel nacional, y lamentablemente también tenemos que decir, por algunas expresiones y acciones del gobierno provincial, tenemos que reforzar en este caso las cuestiones de los números respecto a la gente. Específicamente por los números del INDEC, acaba de publicarse el día miércoles el IPC, alejado de lo que hoy la gente siente que es su canasta básica, alimentaria y total, cuáles son los gastos que una familia realmente hoy tiene, en un número que habla de un 3,3 para la región pampeana, en el caso de La Pampa. Ese 3,3, vale recordar que la UTELPA tiene firmado un acuerdo paritario, por lo cual en el mes de septiembre se actualiza el acumulado del año al mes de agosto, que es lo que publicó el INDEC. Que para el caso de La Pampa, salarialmente, llevamos cobrado un 90,3% de incremento salarial y la inflación acumulada que publicó el INDEC es el de 93%. Acaban de ver en algunos medios, ya el gobierno provincial ha salido a manifestar que la cláusula de actualización estaría dando un 2,1 de actualización, cosa que ese número, que es a lo que nos referíamos, no refleja la real necesidad y el costo o el poder adquisitivo que tiene el salario o el costo de vida de una familia que, vamos a ponerlo en números ejemplificadores, hoy un salario inicial garantido de La Pampa está en 570 y algo mil pesos, lo que significaría un aumento, este 2 y pico, de 10, 11 mil pesos. No hay razón de ser de ese número. Nuestra vida ha aumentado más que 10 mil pesos a lo largo de un mes. Si alguien, como acaba de haber declaraciones que manifiesta una autoridad educativa provincial que los salarios docentes a lo largo del año le hemos ganado a la inflación, no se puede confrontar estas manifestaciones con que 10 mil pesos es lo que se nos ha aumentado nuestro costo de vida en La Pampa, no solo a los docentes, sino a cualquier trabajador de la provincia de La Pampa. Ha perdido... registrado y no registrado. Registrado, no registrado, de cualquiera de los convenios colectivos, los trabajadores privados o los monotributistas, aquellos independientes, los comerciantes. Nadie puede aseverar que solamente le ha aumentado su costo de vida a 10 mil pesos. O sea que es totalmente falaz, totalmente desfasado. Y en términos estadísticos, tenemos relevado que alrededor de más de la mitad de los docentes en cualquier situación de trabajo que tengan en la provincia de La Pampa se encuentran por debajo de la canasta básica de pobreza. La verdad que ese es un dato alarmante, preocupante, que necesita de respuestas políticas. Por eso nosotros lo que sacamos a partir del análisis de los números, como vos decís, del contexto y también de todo lo que conlleva el salario, es la necesidad urgente de adelantar la paritaria que estaba pautada en el acuerdo salarial para el mes de octubre, que se realice lo antes posible. Exactamente, como entidad sindical acabamos de comunicar a todos los medios nuestra presión respecto a las manifestaciones de haberle ganado a la inflación a los trabajadores de la de educación de La Pampa y de un aumento por el acuerdo paritario de la cláusula gatillo del 2,2%, que es imperioso y urgente el adelantamiento de la pauta de la paritaria salarial que estaba pautada para el mes de octubre. Hay una necesidad de revisar este cierre para el mes de septiembre. No podemos, ¿cómo decirte? Esperar, ya no se puede esperar. No se puede esperar más. Digamos, la necesidad hoy es inherentemente alimentaria para las familias de La Pampa. Sí, no estamos hablando de otra cosa que no sea el alimento. Exactamente, porque inclusive digo, no es que sea mentiroso los datos del INDEC respecto a los números que se saca para La Pampa, lo que sí... No toma... se ha modificado nuestra canasta. Hay claro. Hoy 3,9 es el aumento mensual que da para el mes de agosto, pero porque hay ciertos valores o ítems que toma para la medición de la canasta estadística que han aumentado menos que este 3,9 para que dé ese número, pero son prendas de vestir, es ocio y esparcimiento. No constituye que es, la canasta exactamente, básica real. Que es lo que la gente, la familia y las personas, es lo primero que cortaron por sus necesidades. Fabio, hoy miraba a la mañana temprano el estado de una compañera docente que tiene un cargo con un buen nomenclador. Estoy hablando de una directora, un cargo que tiene un buen nomenclador. La factura de gas que le vino es de 106.000 pesos. Estamos hablando de que los servicios básicos, o sea, nadie puede prescindir del gas, de la luz y del combustible y de los alimentos. Tal cual. Podemos usar a lo mejor la ropa del año pasado, digo, pero hay cuestiones que permanentemente las necesitamos. Representa un solo servicio alrededor de, en este caso, porque estoy hablando de un cargo con cierto salario, más del 10%. O sea, para un docente que recién se inicia, es casi la mitad, no la mitad, pero digo, un 25% se le van. A eso nos referíamos servicio. Cuando decimos una cosa es hablar de los números fríos y contrastado contra qué. Contra la medición del INDEC y toda la canasta básica con todos los ítems que componen esta medición es una cosa, pero si entramos a puntualizar, y en esto no hay discusión sobre los números que se puede hasta que decimos que son así, en esto a lo que te referís, vivienda, agua, electricidad, gas y otros como combustible, ha aumentado un 176%. Y la canasta básica total anual tiene una medición en 93%. Entonces, fíjate vos... Te falta un sueldo. Exactamente. ¿Sí? A nuestra canasta básica real ha aumentado como mínimo interanualmente un 230% si comparamos agosto con el agosto del 2023. Esa es nuestro costo real de nuestro salario. Que también hay que decirlo, digamos. Nuestro salario como trabajadores de la educación y a través del sindicato... En nuestro ámbito paritario, que es donde podemos lograr muchas veces avances, en este caso tenemos que pedir urgente la reapertura, porque el salario sí lo disputamos los trabajadores a través del sindicato y en la paritaria. En la ahora, también hay que decir que el costo de nuestro salario o el valor que tiene nuestro salario se ve incidido por los aumentos que son independientes de la política del Estado provincial. Digo, cualquier trabajador de cualquier otro ámbito que no sea el educativo provincial, lo pueden ver. Estuvimos el día miércoles festejando el Día del Maestro, pero manifestándonos en el ANSES y en el PAMI por el no veto al veto, podemos decirle. Sobre lo que era la modificación a la fórmula del haber jubilatorio. Y a los jubilados, se le quitaron coberturas en sus medicamentos, no se actualiza el haber jubilatorio y perdieron por ese veto alrededor de 100.000 pesos en costos de medicamentos que tenían para cubrir. El salario del jubilado sigue siendo el mismo, pero el poder adquisitivo de ese salario por las políticas del Estado Nacional y porque los representantes que nos representan, tanto en la legislatura nacional, en el Senado y en la Cámara de Diputados, no realizan políticas a favor del pueblo, con ese costo, digamos, con el valor del salario del jubilado es el mismo, pero vale la mitad. Claro, ahí ese análisis que vos hacés, está bueno pensar esta relación entre los números y las acciones, ¿no? O entre los eslogan que uno puede expresar en cualquier, desde cualquier lugar de representación y después lo que termina siendo en la realidad. Digo, nosotros también tenemos la defensa irrestricta del salario, implica volver a recordar que nos debe el Estado Nacional, nos quitó y nos debe y no lo devuelve al Fondo Nacional de Incentivo Docente, que no era un regalo de ningún gobierno, de ningún color político, sino era el resultado de una lucha, fruto de la lucha docente, que hoy estaría alrededor de 192.000 pesos. Que para muchos docentes de nuestra provincia, 192.000 pesos, o 90.000 si tuvieran un solo cargo, significaría una recomposición superior al 30-40%, ¿no es cierto? Y calcula vos que en años anteriores estábamos cercanos y a veces podíamos decir que salarialmente superábamos en determinados meses el costo de vida, pero era también por este componente nacional que teníamos por conectividad y FONID, que a valores actuales, si lo cobráramos hoy alrededor de 90.000 pesos, estamos hablando de un 15 o un 20% de nuestro salario, que hoy no lo tenemos y que nos está costando, y para esto hay que convocarnos a la unidad, solo no vamos a poder cambiar tanto a nivel provincial como nacional esta circunstancia que estamos viviendo, no vamos a poder, y es muy difícil compensar provincialmente todas las deficiencias salariales y de inflación y de tarifas que estamos teniendo los trabajadores en la provincia de La Pampa. Por eso lo difícil. Lo seguimos haciendo, lo seguimos exigiendo a través de CETERA, la reapertura que está cerrada, la paritaria nacional, y también estamos exigiendo la reapertura provincial. Discutamos el salario en la provincia de La Pampa y pidamos lo que nos corresponde en la paritaria nacional a través de CETERA y en el Congreso y en el Senado que voten leyes a favor nuestro. La última pregunta, Fabio, que tiene que ver con las jubilaciones y con CETERA también. La provincia de La Pampa, gracias al accionar de la CETERA, fue la única provincia en el país que logra frenar el descuento a las ganancias de los jubilados y jubiladas, o una de las pocas provincias? Sí, es una de las pocas. En el caso similar es Neuquén, pero Neuquén lo hace anticipatoriamente a La Pampa a través de una ley por un amparo provincial. Ahora, por el amparo de no innovar respecto al fallo en la justicia federal de CETERA, que es a través de para todas las jurisdicciones y para todos los gremios que representan a los docentes en la nación, La Pampa hasta ahora al activo no ha sufrido descuentos, y los jubilados ya tenemos el dictamen del Instituto de Seguridad Social que en la liquidación de este mes ya no le va a venir el descuento del impuesto a las ganancias a los representados jubilados docentes del Instituto de Seguridad Social y a los trabajadores de educación activos de la provincia de La Pampa. A través del fallo nacional, es la única jurisdicción que respetó y acata el fallo en la nación. Está bien, digo, pero hubo una mediación de la UTELPA, o sea, un pedido de la UTELPA respecto de la interpretación y la lectura que debía hacer la provincia de ese fallo. Sí, exactamente, digamos, una presentación que inicialmente para el sector activo, Contaduría General acata, el Instituto de Seguridad Social, por cuestiones administrativas y reglamentarias, dilató un poco esa interpretación, por lo cual sometimos nuevamente, intimamos al Instituto que acatara inmediata y obligatoriamente el fallo, a lo cual nos dieron lugar y a fin lo de logramos, mes sí. No van a tener descuento los jubilados. Lo que sí también hay que decir, que en unos reclamos del día miércoles también, que no estuvo en los ejes principales, pero sí a través de Cetera en breve va a salir una presentación, porque ninguna provincia ajena a La Pampa lo ha acatado a través de este fallo, pero tampoco el ANSES. El ANSES ha tenido descuento, le ha aplicado y no ha acatado el fallo de la Justicia Federal de no descontarle a los jubilados docentes nacionales. Claro, de las cajas nacionales. O sea nacional, que claro. No les modifican la fórmula, no les mejoran los aumentos salariales y le descuentan ganancias aún habiendo un fallo de la Justicia Federal. Bueno, muchísimas gracias. Muy como claro, siempre, la verdad. Un panorama bastante complicado, pero es bastante importante. Bastante desolador, pero... Hay que saber los números, hay que sí, interpretarlos. Hay que... También, obviamente, venimos escuchando a los compañeros y compañeras en cada uno de los recorridos de las escuelas, la estrategia que nos hemos dado para... Bueno, para trabajar el nomenclador, que también va a quedar acá, está acá en el medio de la pelea y de la discusión, será para otro programa ese tema, veremos qué sucede de ahora en más, pero la verdad que la entrevista fue muy clara. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Seguimos reclamando el Fondo de Incentivo Docente. Apoyamos la lucha docente universitaria, la defensa de los puestos de trabajo de cada organismo estatal que están siendo despedidos y despedidas. TELAM, Radio Nacional y todos los medios públicos en riesgo. UTELPA, siempre en defensa de la escuela pública y de las y los trabajadores de la educación. Vamos ya llegando al cierre, vamos a recordar algunas novedades antes ya de finalizar. Mañana tenemos el segundo encuentro vía Zoom. Por favor, conéctense. Sí, ya pasaron, si no me equivoco, todos los códigos de acceso y el link para ingresar. Sí, se puede ver por nuestro canal de YouTube. Pueden, sí. Ponen UTELPA La Pampa en YouTube y ahí automáticamente van a estar accediendo al canal. En vivo vamos a estar a partir de las 2 de la tarde, donde bueno, van a poder participar ahí también en el chat, quienes estén adentro obviamente, pero aquellos cursantes, aquellas compañeras y compañeros que cursan, le van a poder hacer preguntas a Gabriel Brenner, que es el especialista en educación que está invitado para participar. A partir de las 14:30, perdón. Perdón, 14:30 horas, sí. No va a haber siesta. No va a haber siesta, pero bueno, vamos a encontrarnos ahí conversando. Vamos a charlar sobre, bueno, estos, formándonos, como siempre. Estos nuevos escenarios que atraviesan el trabajo docente. La verdad que la formación es de mucho insumo para la actividad sindical, porque bueno, uno puede ahí charlar con compañeros y compañeras, estudiar las problemáticas y después pensarlas desde los marcos teóricos y desde los paradigmas que plantean y que defendemos, obviamente, desde la CETERA, desde la Marina Vilte, desde la UTELPA, que tienen que ver con una pedagogía emancipadora, ¿no? Con la posibilidad de transformar la realidad de todos los sectores, pero fundamentalmente de los sectores más postergados a través de la educación pública, de la escuela pública, de la universidad. Por eso digo, la formación está inscripta, la llevamos en la piel respecto de cuál es el mandato sindical que defendemos, político sindical, por eso hablamos de formación político-pedagógica y por eso también hablamos de política en la escuela, ¿no? Tal cual. O proponemos hablar de política en la escuela de manera permanente y no política partidaria justamente. Así que la verdad que es un encuentro que siempre deja mucho trabajo por hacer, pero bueno, esa es nuestra tarea. Sí, a partir de la interpelación. Es la reflexión sobre nuestra tarea. Sí, son espacios de crecimiento, de formación, de debate, de intercambio, pero pensándolo desde el ámbito político-sindical, alimentan nuestra política sindical para poder seguir trabajando por mejoras laborales, por las condiciones laborales, por la inclusión educativa, por un montón de ejes. Bueno, me llama mucho a mí la atención una temática que está instalada, pero que desconocemos desde el punto de vista teórico, que tiene que ver con la invasión de la inteligencia artificial en las aulas y cómo interpela la tarea docente y cómo pone arrincona, digo, la autoridad pedagógica, ¿no? Cómo nosotros podemos abordarla, interpelarnos, ¿no? Y bueno, construir a partir del sindicato, con el sindicato, porque los compañeros con sus experiencias enriquecen ese debate, cuál es la mejor manera para, porque no nos vamos a poder quitar de encima el avance tecnológico. No, pero ya está instalado. Y el avance y es ideológico, una herramienta, ¿no? También. El avance, sí, sí. Ideológico a partir de estas herramientas. Sí, hay que ver el uso y cómo se utiliza. Pero bueno, es indiscutible que está instalado. Sí, sí, hay que saber de dónde viene, quién la financia, quién está detrás, cuáles son los negocios atrás de esto. Por eso digo, hay que hablar permanentemente de políticas y de políticas pedagógicas. Y darnos el lugar para poder conversarlo. Sí, uy, por supuesto. Bien, recordamos que nos podemos encontrar todos los viernes a partir de las 18 horas por Radio Kermés. En la 106.9, también pueden entrar a la página web de la radio, que es www.kermés.com. Después pueden recuperar en nuestro repositorio cualquiera de los programas ya emitidos. Nuestro compañero acá, Pablo Naveiras, que nos ayuda ahora permanentemente, los carga una vez, sí, que finalizan, el día lunes generalmente. Así que pueden acceder. Pueden acceder y escucharlos, pueden pedirnos también en las redes el enlace, no hay ningún problema. También pueden enviarnos en las redes o contactarnos para que les visitemos en las diferentes instituciones educativas. Sí, hemos estado visitando, sí, las escuelas, pero bueno, sí, por ahí pero no, con algunas actividades puntuales. Claro, si no queda que tiempo a veces para llevar la radio. Pero bueno, ayer justamente, mira, cortito y ya terminamos. Visitamos el Colegio 9 de Julio acá en la ciudad de Santa Rosa. Fuimos junto a Víctor Giavedoni porque, bueno, a visitarlas, a escucharlas, a ver cómo trabajaban. Hablamos con las chicas del Centro de Estudiantes. Tenemos un video hermoso para compartir mañana que se recuerda la Noche de los Lápices, sí, y que se inscribe hoy en la lucha de las y los estudiantes de nivel secundario que se comprometen cada vez más con la sociedad y con causas populares, así que vamos a estar compartiendo eso. Fue una visita, la verdad que muy grata. En la escuela se respiraba mucho trabajo, mucho compañerismo. Agradecemos a la directora y a las docentes. Hablé un ratito con la referente tecnológica, quedamos en hacerle una entrevista, hacen un trabajo muy copado, sobre todo desde la pandemia, un trabajo, sí, articulado con las y los docentes y con los auxiliares docentes. Norita está ahí. Sí, está Norita ahí, le mandamos un beso a todos, a todas. No las quiero nombrar porque hablé con un montón de profes, el profe de educación física también, bueno, con los estudiantes también, se habían copado ahí charlando con nosotros. Y les pareció muy interesante el trabajo que hacemos con las fotografías. Ahí estuvieron hablando también con Ezequiel Sosa, que es nuestro compañero de trabajo fotógrafo. Así que bueno, la verdad que fue muy lindo. Les mandamos un beso a todos y a todas. Y ya saludamos a las bibliotecarias. Sí, sí. Porque ayer también estuvimos con la bibliotecaria. Las volvemos a saludar. Nos recibieron justo en la biblioteca del colegio y también digo, qué lindo, porque estaba lleno de estudiantes, estaban las computadoras ahí, estaban varios docentes atendiendo y acompañando los distintos estudiantes. La verdad que fue muy lindo. Genial. Vamos a ver si la próxima hacemos alguna entrevista y podemos traer la voz de las compañeras y compañeros del 9 de julio. Sí, ya quedamos ahí que íbamos a ir. Ya fue compromiso asumido. Compromiso asumido. Genial. Entonces, esto fue Diario Docente, todas las voces. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Les deseamos un buen fin de semana y bueno, seguimos alerta, sobre todo con el tema del salario y el pedido de apertura de la paritaria. Así que nos vemos en las redes, seguro. Hasta la próxima. En la semana, sola una escuela, aguanta las espuelas del diablo convertido en olvido. Para un pueblo ajado, teñido de pasado, base blues. Don Pepe, déjeme. We'll be right back. kilómetros caminaré. Blue.